En marcha, más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Entrá en argentina.gov.ar/crédito argentino y busca el mejor crédito para tu empresa. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Nos vemos en Instagram, @fmboedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Hora Libre, es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, estamos aquí en Hora Libre, el programa de REC, Red Escuela y Comunicación, el programa que hace sonar a las voces de los chicos y las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. Estamos aquí con la Escuela 2 del Distrito Escolar 12, una escuela que queda en el barrio de Flores. Pero en vez de seguir presentando yo a la escuela y contando detalles, vamos a pasar directamente a presentar a los chicos y a las chicas de esta escuela. Dicen sus nombres si quieren al aire, saludos. Buenos días, mi nombre es Sara. Buenos días, mi nombre es Mía. Hola, soy Tino. Por aquí también. Yo soy Jan. Y yo me llamo Alex. Y yo, Chamuquito. Muy bien, presentados entonces y presentadas los chicos y las chicas de la Escuela 2 del 12 de quinto grado. ¿Qué quinto? Quinto B. Quinto grado B. Bueno, mi nombre es María Clara Maurer, estoy aquí también con Estela Maris Abraham, Alejandra Zárate en la producción, en la realización de los espacios y en la operación técnica Santiago Abregú. Bien, estamos en FM Boedo, ¿sí? Iniciamos entonces el programa de radio de quinto grado. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué trajeron? Trajimos para contar qué son las leyendas urbanas. Bien, antes de escuchar el primer contenido de este bloque, tenemos una presentación que hicieron ustedes, ¿con quién? ¿Con una profe? Sí, con la señora Connie de música. Bien, ¿vamos a escucharla? Ok. Aquí estamos, quinto B, de la escuela 2 del 12, y hoy venimos a mostrar nuestros talentos y leyendas, un poco de deportes y entrevistas con Pipón. Disfruten, disfruten, escuchando todo lo que preparamos para ustedes. Disfruten, disfruten, los dejamos escuchando porque vamos a empezar. Bien, maravillosa la presentación. ¡Qué pegadiza que es! Les digo que la estuve cantando. Está muy bien hecha. Felicitaciones porque se te queda. ¿Qué tal les resultó hacer esta presentación? ¿Cómo surgió la idea? Surgió porque la profe Connie nos dijo que teníamos que hacer ahí como con alguna canción. Uh-huh. Y entonces dijimos, Aaron Sansan es bastante pegadiza, entonces okay, vamos a usarla. Bien, bien, bien. Estuvo buenísimo. El otro quinto también hizo otra presentación, ¿sí? Con la señora Connie, que le mandamos un saludo y le agradecemos también por este aporte. Bien, ahora sí, entonces. Leyendas urbanas, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con el terror, con el suspenso, con el misterio. Tenemos también una presentación muy cortita que hicimos en el aula. Vamos a escucharlo y enseguida volvemos con ustedes. Se abrió la puerta del terror. Bienvenidos. Se abrió la puerta del terror y no se va a cerrar hasta dentro de unos 10 minutos más o menos. Así que prepárense, quienes estén en sus casas, escuchando en la escuela, porque esta tarde de martes lluviosa, ya van a ver lo que les espera. ¿Sí? Hay que prepararse. A ver, ¿Por dónde empezamos? ¿Quieren empezar a contar un poco qué es esto de una leyenda urbana? Sí. Dale. Las leyendas urbanas son cuentos y creencias populares e historias de terror que, pese a contener elementos sobrenaturales, inverosímiles, se presentan como hechos reales, se transmiten por tradición oral, de boca en boca, y van embelleciendo con cada nueva versión, creando un folclore contemporáneo. Muy bien, ahí la explicación, ¿sí? Lo que es una leyenda urbana. Pero a mí me contaron que va a haber algo, una producción en vivo. ¿Nos van a contar una leyenda urbana en vivo ahora? ¿Sí? Sí. ¿Es una historia que escribieron ustedes? Más o menos, sí. ¿Cómo surgió? Es que hace poco, varias veces en redes sociales o así, habían salido así como juegos de terror. Y entonces dijimos, bueno, inspiración, vamos a hacer una historia con eso. Perfecto. ¿Arrancamos? Sí. Dale. ¿Quién empieza? Buenos días, queridos público. El día de hoy vengo a contarle una historia de terror, así que si están comiendo, dejen a un lado porque no quiero que se traganten. Ay, ay, ay. Todo empezó un viernes por la tarde. Un grupo de 6 chicos en total salieron de la escuela temprano. Ellos se reunieron en la antigua escuela Hobelston, en la cual ocurrieron varias cosas extrañas. Como por ejemplo, una chica se había tirado del último piso de esa escuela. Y por eso era el mejor lugar para jugar un juego de terror. Y mi nombre es Chamuquita. Bueno, chicos, en tema de la escuela necesitamos hacer esto rápido para que nadie nos vea jugar. Empecemos el juego, que se nos hace tarde. Sus nombres eran Tomás, Stephanie, Sofía, Evelyn, Juan y Axel. No, chicos, es mala idea. Bueno, Juan, si no quieres jugar, no juegues. Entonces empecemos el juego a jugar, que lo hace tarde. Santino, entonces empezaron a jugar Evelyn y Tomás. Evelyn fue la primera en entrar al juego. Después Tomás fue el que entró. Evelyn pudo ver a un hombre completamente vestido de negro con gorro, pero no le dio importancia. Mientras tanto, Tomás la buscaba. Cuando por fin pudo encontrarla, le preguntó que dónde estaba y ella le contestó que lo buscaba también, pero no lo encontraba. Recorrieron el lugar, tocando y abriendo puertas. Todo iba bien hasta que Evelyn tocó una puerta color negro. ¿Quién se atreve a molestarme? Evelyn se asustó, pero al mismo tiempo se sorprendió. Entonces llamó a Tomás y juntos abrieron la puerta. Cuando entraron, se encontraron con un hombre de aspecto extraño. Estaba vestido todo de negro y tenía un gran sombrero elegante y un extraño bastón de punta de plata. Sus ojos sobresalen de sus cuencas y sus dientes a sus dientes. Evelyn dijo, se parece al señor que yo vi. Entraron más en la habitación y la puerta se les cerró por detrás. Evelyn se asustó mucho y pegó un grito. ¡Ah! Tomás la miró rápidamente y notó algo extraño en ella. Tenía una cara de susto como si hubiera un fantasma. Evelyn reaccionó y sintió como una mano que la agarró de la pierna. El hombre se la llevó. ¡No, Evelyn, por favor! ¡No te la lleves, Evelyn! Mientras tanto, sus amigos estaban preocupando. porque ellos dos pegaban gritos súper duros. Entonces lo intentaron despertar. Lo intentaron, pero no lo lograron. Y desde ese momento no volvieron a saber más de ellos. La leyenda anduvo rodando en boca en boca, hasta que llegó a las bocas de unos niños que se encontraban en la escuela F.B. En total eran 4 chicos. Se llamaban Susu, María, Ivana y Samuel. A los chicos le llamó la atención ese juego tan particular. Los 4 chicos llamaron a otros 4 para poder entrar en el juego. Ellos probaron con una niña para saber si era seguro entrar. Si era seguro entrar al juego, como un muñeco de pruebas. Pero se asustaron los chicos porque ella había hecho tremendo drama, que dizque se había desmayado, pero como era tan dramática no le creyeron y empezaron a jugar. Apenas entraron, notaron que había algo raro. Se sentía como si hubiera un aire muy frío, tan frío que sentían escalofríos. Se separaron por grupos. Susu y María empezaron a explorar, y el otro grupo, que era Samuel y Ivana, exploraron el otro lado. De repente cayó un gran charco de sangre, y la sangre se convirtió en agua. Susu pudo ver cómo una mano salía del charco de agua. Ella llamó a sus amigos. Chicos, miren esto. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! A Susu la agarró del pie. ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, no me dejen sola! Sus amigos reaccionaron y la empezaron a buscar. Pero ya no había nada más que un charco de agua. El agua se empezó a mover. Ivana lo vio y les avisó a sus amigos. Chicos, sale la mano de nuevo. Y aquella la agarró del cuello. ¡Oh! ¡Ivana, no! Después agarró la mano de Samuel. Y por último le agarró su pelazo a María. Se despertaron en un cuarto oscuro. Y de repente... a fin despertaron. Bueno, los estudié y sé cuáles son sus peores miedos. Susu apareció enfrente de una escuela y había una persona. La empezó a perseguir. ¡Ah, no! ¡Ayúdenme! Apuesto que ya adivinaron cuál es su peor pesadilla. Y si no la adivinaron, es ser secuestrada. Samuel se encontró en un local lleno de arañas y cosas muy viejas. Y también niños muertos y su familia colgada. Su abuela colgada, su abuelo colgado y sus tías apuñaladas. Ivana apareció en un cuarto lleno de puntos. Estaban por todas partes y ella solo lo que pudo hacer, cerrar los ojos y esperar a que todo pasara. María apareció en un cuarto. Él mismo tenía 4 paredes y de repente las paredes empezaron a cerrar. ¡Ay, no! La claustrofobia la atacó. Ellos se despertaron de golpe. Estaban súper asustados. Ivana se levantó, se fue y no supieron más de ella. Y el resto de los chicos no volvieron a hablar más del tema. Y con esto nos despedimos. ¡Hasta luego! ¡Ovación! ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular lo que acaban de hacer! Hicieron un radioteatro, ¿sí? Acaban de contar una leyenda urbana con efectos de sonido caseros. No saben la gestualidad que vivimos acá en este estudio. Toda la expresión en los rostros, las voces que usaron, el misterio que le pusieron a los tonos de voz. ¡Una maravilla! ¡Felicitaciones! ¡Espectacular! Yo ya había leído, o sea, esta leyenda, así que tuve un poco de miedo, pero me imagino quienes estén del otro lado. Acá Estela levanta la mano, porque espeluznante, la verdad, espectacular. Bueno, cuéntenme un poco cómo fue la realización de toda esta historia, cómo lo pensaron, qué cambios tuvieron que hacer. Nosotros básicamente nos habíamos inspirado, ya que básicamente en muchas de las redes sociales aparecen así como de que suben cosas de terror, sí. Y, o sea, le prestaron mucha atención a eso. Y entonces dijimos, bueno, puede ser que les interese. Y entonces vamos a tocar ese tema. ¿Algo más que quieran contar? Sí. Aparte, la historia fue creada por hechos reales. Todo lo que está escrito fue vivido por nosotros los escritores. Wow, no es un dato menor. ¿Alguien más que quiera contar algo? De acá de ustedes, chicos. Y ¿no? aparte de que, como pueden ver, dice que habían como revivido sus peores pesadillas. Ajá. Lo hicimos como contando nuestras pesadillas. Claro, espectacular. Está muy bueno. Sí, los nombres que tenían aquí como los personajes, Ivana, tenían las iniciales de nuestros nombres. Sí. Bien, bien. ¿Qué otra cosa para contar? Por ejemplo, también cuando decía la escuela F.B. nos referíamos a la escuela Florencio Varela. Genial, genial. Bueno, yo creo que acá hay mucho material. Creo que estaría bueno que sigan, ¿sí? Por este lado de las leyendas urbanas, para que se puedan grabar ustedes. Tienen en la compu acá instalado un programita que se llama Audacity, que pueden editar el sonido y descargarse un montón de efectos de sonido o hacerlos caseros, subirlos a las redes, compartir, porque la verdad que les salió espectacular, así que estaría bueno que sigan explorando, ¿sí? De última después nos pasan los audios y las pasamos en las radios, ¿sí? Porque es alucinante lo que hicieron. Así que bueno, me encantaría seguir hablando con ustedes, pero tenemos que seguir con el resto de los grupos, de los bloques, y tenemos para cerrar este bloque un tema también que va a acompañar la leyenda urbana. ¿Cómo se llama la canción que eligieron? Tili, tili, boom. ¿Alguien la quiere cantar un poquito mientras suena? ¿Quién se anima? Tili, tili, boom. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Тили-тили-бум, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, где кому не спится. Escuchando Hora Libre en el barrio. Alumnas y alumnos de la ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio. Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Muy bien, continuamos aquí en el segundo bloque del programa Hora Libre. Seguimos con la escuela 2 del 12 con quinto grado B. ¿Con quiénes estamos? Laura. Mi nombre. Recuerden que siempre muy cerquita del micrófono. Laura. Mi nombre es Beatriz. Más cerca, dale. Beatriz. Brisa. Y mi nombre es Emma. Muy bien, bienvenidas. Tenemos talentos, ¿no? De tema. Sí. ¿Sí? Para hablar en este segundo bloque, escuchamos la presentación que hicieron en el aula. Un, dos, tres, vamos. Yo quiero ver algo especial. Let it go, let it go. Tararara. Pam. Tiempo de talentos. Muy bien, la presentación del bloque, entonces vamos a hablar sobre talentos. Para empezar el bloque, a ver, ¿qué es el talento? El talento es una gran habilidad para hacer algunas tareas, especialmente cuando no han sido entrenamiento para ellas o es primera vez que intentan hacerlas. Bien. ¿Y saben qué talentos hay en nuestro país? ¿O cuáles conocen o cuáles creen que son los talentos de Argentina? Los talentos que en Argentina o conocemos algunos. Lo que somos talentosos los argentinos en preparar el mate, uh-huh. Las medialunas y muchas cosas más. Y el asado también habían comentado en clase, me acuerdo, ¿sí? Sí. El mate, las medialunas, el asado, ya me está dando un poquito de hambre, che. ¿Qué más tienen? ¿Por dónde quieren seguir? Estamos con lo del canto. Dale, talento. Entonces, el canto como talento. A ver, ¿a quién le toca esta parte, el canto? Laura. ¿Escuchamos? ¿No? No te preocupes. Alguien que pueda... Dale. Acá tenés información de cómo vocalizar. Para tener una buena voz y no lastimarte cuando hay muchas formas, una de ellas es tratar de tocar la nariz con la lengua, silbar, enrollar la lengua para adelante como la forma de un tubo y por último abrir la boca como el lobo feroz enfrente de la caperucita. Bien, bien, buenas técnicas. ¿Y algo más sobre canto? Sí, ¿cómo cuidar la voz? Dale. Para tener una voz más hermosa de la que ya tienes, puedes seguir estas instrucciones. Beber agua después de hacer ejercicio. Esto ayuda a que tu voz no se seque y no te duela. Si tomas cafeína o alcohol, puedes equilibrarlo tomando mucha agua para que tu voz no suene mal y tus cuerdas vocales no se lastimen. Bien. ¿Tenemos algo también sobre una disciplina que tiene que ver con lo físico? Sí. A ver... Esto es el contorsionismo. Bien. El contorsionismo es una habilidad que permite que las personas puedan mover su cuerpo, tomar posturas que son extraordinariamente raras o dolorosas para las demás personas. El contorsionismo es más frecuente en las mujeres que en los hombres y se estimó que presenta entre el 5 y el 15% de la población. Muy bien. ¿Y en relación a los deportes? ¿Qué más tenemos por aquí? Se están preparando con el material. Tenemos información de que los argentinos nos destacamos como el automovilismo, el básquetbol, el vóley, el bol, el hockey sobre el césped femenino y el vóley sobre patinaje masculino. Tranquila. Patinaje de vóley, el polo, el rugby, tenis y el béisbol. Bien, ¿qué más? Sí, tenemos que hablar, por ejemplo, de algún o alguna referente del deporte. En pocas palabras, digo, Armando Maradona es una figura de trascendencia mundial a semanas y los 60 años. Un ranquingo, no sé cómo decir, perdón, los ubicó en el primer lugar entre los deportistas más populares de la historia. Muy bien. ¿Algo más sobre deporte? Sí, hay algo más. A ver. ¿Qué más? Lo siento, no encuentro la información. Bueno, cosas que suceden, no te hagas ningún problema. Bien, ¿y por acá? Lo que te acuerdes, lo que estuviste, ¿no era algo sobre recetas? ¿De qué ibas a hablar? A ver si te podemos ayudar. Te ayudamos entre todas. ¿Te acordás el tema? Aunque sea el tema. Sí, el tema era gastronómico. Sí. Habíamos hablado del mate, de las facturas, las medialunas, el asado. A ver. ¿Qué nos querés contar en relación a, al talento gastronómico de nuestro país? ¿O alguien más que quiera contar, Laura? ¿Te quedó algo para compartirnos? A ver, por acá. Hay muchas personas que practican contorsionismo. Sí. Y claro, esto produce un poco de dolor si eres principiante. Si eres profesional, no vas a tener nada de dolor. Me imagino que debe generar un poquito de dolor. ¿Por acá estamos o...? ¿No? Bueno, chicas, ¿ustedes tienen algún talento, algo que quieran compartir o contar? Mi talento podría considerarse que... Bailar. Bailar. La danza nacionalista de mi país, porque yo soy de Venezuela. Ah, ¿y cuál es la danza tradicional? Nacionalista y folclor. Folclor. Es un diferente folclor que acá. Mirá, ¿y lo practicás? Sí. Sí. Qué bueno, qué lindo. ¿Quién más quiere contar? ¿O qué talento les gustaría tener? Porque tal vez no sabemos todavía qué talento tenemos y podemos soñar. A mí me gustaría, por ejemplo, cantar. Cantar bien, ¿no? Cantar puede cantar cualquiera. Sí, mi talento es dibujar. Cualquier cosa puedo dibujar si es que me esfuerzo. Me gusta dibujar mucho. Mi mamá siempre me compra cosas para dibujar. Ajá. Y eso me fuerza a ser una gran pintora. Mirá, qué bueno, qué bueno. A mí me gusta a enseñar a los chicos. ¿Sí? Sí. Bien, una vocación pedagógica, bien. ¿Y por acá? A mí no sé, porque a mí me gustan muchas cosas, pero algo en especial que sepan, no sé. Bueno, habrá que seguir indagando. Muy bien, chicas, ¿algo más? ¿Algún saludo? ¿Algún mensaje? ¿Algo más que les haya quedado por compartir? Nada más. ¿Nada más? Bueno, muchas gracias. Nos vamos con... ¿Con qué tema musical le vamos a cerrar? A ver... Vamos a cerrar con Got Talent 3.59. Eso es lo que dura la canción, 3.59, que vamos a dejar un poquito menos porque es muy larga y tenemos un montón de contenido más. Vamos a escucharla. Thank you. bien, ahí estábamos escuchando la presentación que grabamos en el aula para darle inicio a este tercer bloque de Hora Libre, que vamos a hablar sobre deportes, como ya lo explicamos en la presentación, ¿sí? Bien, ronda de presentación con sus nombres. Hola, soy Aitor. Hola, soy Joaquín. Hola, soy Tiziano. Hola, soy Santiago, pero me llaman Ata. Hola, soy Santiago Ata. A ver, hola, más cerquita. Soy Santiago Ata. Ok, Santiago Allen. Yo soy Benjamín. Bien, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Sí, bien. ¿Primera vez en un estudio de radio? Sí, no, sí. Segunda vez. Sí. ¿Segunda? No. Primera. ¿Vos? ¿Ya estuviste en una radio? Sí. Ah, bueno. Estás más canchero entonces, ¿no? Bien. Deportes entonces. Vamos a hablar de qué deporte. Fútbol. Del deporte, ¿no? Sí. Sí. Bien. ¿Por dónde arrancamos entonces? ¿Estuvieron buscando información sobre algunos futbolistas destacados? Y además buscamos información sobre el origen del fútbol. Ah, perfecto. ¿Empezamos por ahí, por el origen del fútbol? Dale. ¿A quién le toca esa parte? Dale. El fútbol como... Acordate de siempre bien cerca del micrófono. El fútbol como lo conocemos hoy en día, se nació en Inglaterra a mediados del siglo XIX. Las reglas fueron escritas en Inglaterra y desde allí se popularizó el deporte más famoso del mundo. Sin embargo, hay varias hipótesis que sitúan el origen del deporte mucho más atrás en el tiempo. Una de ellas indica que fue jugado por primera vez en Egipto en el siglo III a.C., como parte de un rito a la fertilidad. Bien. ¿Seguimos entonces? ¿A quién le toca continuar con esta información sobre el origen? Por supuesto, no hay más indicios que algunos descubrimientos arqueólogos en los que se comprueban la existencia de una actividad en la que se impulsa la pelota con los pies, pero eso alcanza para que los egipcios se autodenominen como los verdaderos inventores. Muy bien, a ver, vamos a pasar. Les cuento que estamos con las Conectar acá en el estudio donde tienen toda la información que estuvieron investigando, ¿sí? Todo en un drive para que puedan compartirlo y leerlo. Sí, a ver, pregunta dónde se quedó. ¿Desde dónde se...? A ver. No, esto ya lo leímos. Esto es radio en vivo, estas cosas pasan. Esperen que nos organizamos un poquito y seguimos, ¿eh? Mientras, ¿alguien quiere buscar la información o contar sobre alguno de los deportistas que buscaron? ¿Sobre quiénes vamos a hablar? Vamos a adelantar. Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Kylian Mbappé y... El otro no me acuerdo. Messi. Justo de Messi te olvidaste, mirá. ¿Por cuál empezamos? Por Cristiano. Dale. Cristiano jugó en los clubes Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y después volvería al Manchester United. Actualmente se encuentra en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Uh-huh. En el Madrid marcó 450 goles y es el máximo goleador mundial de selecciones, el que más gol ha marcado con su selección. ¿Y es tu jugador preferido? Sí. Sí, ¿te ves todos los partidos? Sí. ¿Intentás? Sí, lo seguís. Bien, ¿algo más? Bueno, ¿algún dato curioso que sepas? De que a los 15 años le operaron del corazón. Mirá, bien. ¿Por dónde seguimos? A ver. ¿No? ¿No? ¿Acá vos querés seguir contando el origen del fútbol? Dale. Tras la oficina del nuevo código de 19 de diciembre de 1863, se disputó el primer partido oficial de este nuevo deporte. Novedoso, Barnes Rugby Football Club empató sin goles con el Richmond Football Club de un encuentro disputado en Contrake, Londres, Inglaterra. Bien, seguimos entonces ahora con los jugadores. ¿A quién le toca? ¿Con qué otro jugador seguimos? Acabamos de hablar de Cristiano. De Cristiano. ¿Cuál nos queda? ¿Cuál es el tuyo, el que habías elegido? Mbappé. Dale, contame entonces. Lo que te acuerdes que hayas investigado. ¿Cuál? Estamos buscando el material en la compu. Si no, tu memoria. No me la acuerdo. ¿No? Bueno, a veces puede fallarnos la memoria también. Esto es así. Estamos bailando al ritmo de la cortina musical, así que acá está todo bien. Dale. ¿O qué otro jugador? Ahí vamos. Más cerquita del micrófono. El nombre completo de Mbappé es Kylian Mbappé Lottin. Ajá. En donde están sus padres es en Francia y Camerún. Uh-huh. La cantidad de goles que ha marcado fueron 282. Bien. ¿Con quién seguimos? ¿Messi? ¿A quién le tocó Messi? Vamos. ¿Cómo vas con Messi? Lo que te acuerdes, ¿sí? Más allá de lo que tengamos también anotado en la compu. Sí. Messi, en toda su carrera, llegó a ganar 7 balones de oro. Jugó en 5 mundiales, si no me equivoco, uh-huh. Y nació en la provincia de Rosario, Santa Fe. Bien, nos queda un deportista más, ¿no? Neymar. Neymar, ¿a quién le toca a Neymar? Bien, ¿te pasamos la compu? Sí. Ya está ubicada el archivo en la información de Neymar. Si no lo buscamos, ¿vos tenías alguna más? No. ¿Pero te gusta el fútbol? Entre sí. Entre más cerquita del micrófono, que si no, no. Entre sí y mucho no. Más o menos. Más o menos. ¿Y qué deporte te gusta? El tenis. ¿Y no trajiste información sobre tenis? No. Pero nos queda pendiente para la próxima, entonces. ¿Sí? ¿A quién hubieras elegido si tuvieras que hablar de tenis? Es que no es que esté muy interiorizado en el tema. Sí, sí. Bien, ¿te gusta ver algunos partidos? Sí. Bien, estábamos entonces esperando ahí la información que ya está lista. Bien, te escuchamos. Neymar, este jugador a lo largo de su carrera ganó 30 títulos. Ha marcado, ¿cuántos goles? Marcó 447 en clubes, ha jugado... ¿En qué clubes ha jugado? Santos, Barcelona, PSG, Al-Hilal. Muy bien. ¿Cuántos mundiales ha jugado? 3. Bien. ¿Ustedes practican este deporte? Sí. No. Claro. ¿Vos practicás algún deporte? No, por ahora no. Por ahora no. Bien. ¿Y dónde practican fútbol? ¿En la escuela? ¿En algún club? ¿En alguna canchita? En un club. Yo practiqué en los inferiores del español. Mira vos. ¿Y vos en qué club? En un equipo que se llama Napoleón. Ajá. ¿Dejaste vos de practicar? No, sí, ya pasa mucho. Igual se practica. ¿Por acá? Sí, en una cancha. ¿En una cancha con amigos? Sí. ¿Y vos? ¿Practicás el fútbol? Entre sí y entre no. ¿Cómo sería eso? Más o menos. Algunos, o sea, es algo que no practicás de forma habitual, cuando tenés ganas. Sí. Bien. ¿Y es muy difícil para alguien, por ejemplo, que nunca jugó? ¿Qué hay que tener en cuenta para prepararse para jugar? Saber las reglas, estar en forma y, luchar cada pelota. Bien, tener ganas también. Claro, más que también hay que tener pasión por el fútbol para jugar bien. Exacto. Y si pregunto, ¿hinchas de qué clubes? River. ¿Sí? ¿Cómo no? River. ¿Cómo no? River. Todos los que están acá son de River. Bien. ¿Algo más que quieran contar? ¿Algún mensaje? ¿Algún saludo para ir cerrando el bloque? No. Nada. ¿Qué tema musical eligieron para cerrar? ¿Se acuerdan? Una canción de un videojuego. Sí, un videojuego. ¿Cuál? Angry Birds. Bien, ¿la vamos a escuchar? Sí. Dale. De las escuelas por el derecho a la comunicación. Muy bien, continuamos aquí con el programa Hora Libre. Seguimos con la escuela 2 del 2, escuela que queda ubicada en la calle Caracas, Caracas y Rivadavia, en el barrio de Flores. ¿Con quiénes estamos en este último bloque? ¿Tu nombre? Me llamo Camila. ¿Quieres decir algo más? No más, solamente tengo después acá acompañadas con mis tres amigas y después con mi seña. Bien. Maribaz. Más cerquita del micrófono. Maribaz. ¿Por acá? Hola, yo me llamo Valentina. Hola, yo me llamo Samira. Bien, le mandamos un saludo a Débora, ¿sí? Que es la directora de la escuela, que nos está escuchando. Gracias por escucharnos. Y también, ¿con quién venimos acompañados? ¿Con qué seños? Venimos acompañados con la seño Graviela y con y la con seño... Con la directora Karina. Bien, entonces le mandamos un saludo también a... Con la seño Débora. No. A ver, ¿con quiénes estamos? Los nervios, no te preocupes. No hay problema, esto sucede. Estamos con la profesora Gabriela. ¿Sí? Y con la profesora... Se nos fue el nombre. Gaby. Karina. Nos estaba diciendo al otro lado del vidrio, pero chicas, desde acá no se escucha, justamente, claro. Tenemos que leer los labios. Bien. Gracias, entonces estamos ahí con las señas, que Gaby nos estuvo acompañando en todo este proceso de hacer radio en la escuela, ¿sí? ¿Y de qué tema vamos a hablar? De los dinosaurios. De los dinosaurios. Bien, ¿quién arranca? Yo, arranco yo. Dale. Acuérdate siempre cerca del micrófono. Bueno. Te escuchamos. Los dinosaurios fueron en un grupo de reptiles que habitaron la Tierra en la era mesozoica. Desde el periodo Triásico. ¿Qué palabras complejas? Sí. ¿No? Superior hasta fines del Cretácico. Parece un trabalenguas, sí. Esto. 245 a 65 millones de años atrás, su desaparición marca el límite entre la era mesozoica y la cenozoica y el comienzo denominada edad de los mamíferos. El término dinosaurio proviene del griego, significa largo, lagarto terrible. Lagarto terrible. Y se refiere a ejemplares de los más diversos, grandes como el brontosaurio, que pesaba cerca de 75 toneladas y muy pequeños como el Saltopus, de tan solo 50 centímetros de largo. Bien. Los primeros homíferos por su parte aparecieron en la Tierra hace relativamente poco alrededor de 2 millones de años atrás, muchísimo después de que el último de estos grandes reptiles pereciera. Bien, seguimos acá entonces. Tenemos más información, vamos a seguir contando. Bien, seguimos con la información sobre dinosaurios. Algo que quieran contar, que se acuerden sobre lo que estuvieron investigando. ¿En qué materia vieron esto? En naturales. Cerca del micrófono porque no se te escuchó. Dale. En naturales. En naturales. ¿Y qué se acuerdan? ¿Qué vieron? De este tema. Dinosaurios. Sí, pero ¿qué información te acordás? Información de su tamaño, dónde se encontró. ¿Qué come? Y, por ejemplo, ¿qué comían? Herbívoros, sí, carnívoros, ajá. Omnívoros. Y otros comían plantas también. Bien. Las imágenes de los primeros omnívoros junto a los dinosaurios no son más que un producto de la fantasía. Bien. Y si hablamos de la clasificación de los dinosaurios, o algo más que quieran contar, ¿qué se acuerdan que vieron en naturales, en ciencias naturales con la seño? ¿Qué estuvieron trabajando? Estuvimos trabajando los diferentes tipos de dinosaurios. ¿Y cuáles te acordás? ¿Te acordás de alguno? Como por ejemplo el Amargosaurus, el Oviraptor. El Giganotosaurus, el Spinosaurus, etcétera. ¿Vos de cuál te acordás? Yo me acuerdo del argentinosaurio, del amargasaurus y... ¿Y por acá? ¿Se no acuerdan de alguno? Del oviraptor. Del dinosaurio rex, creo. Ay, no me acuerdo. Giratosaurio rex. Ay, ya me olvidé, creo. No sé cuánto está. Es que se empiezan a mezclar los nombres, claro. ¿Qué más? El Carnotaurus, el Spinosaurus, el... ¿Cuál otro? El Triceraptor. Bien, ¿y han visto alguna película que tenga a dinosaurios como protagonistas? Sí, muchos. ¿Cuáles? No. ¿Cuáles? Como a ver. Películas de terror de dinosaurios. O algo. ¿Te acordás así algún nombre? ¿Alguna peli? Claro, decís terror, porque cuando aparecen dinosaurios, lo que provoca es miedo, ¿no? Justamente estos seres enormes, ¿sí? Que pueden derrumbar todo. Yo me acuerdo de Jurassic Park. Jurassic Park, sí. Tal cual, estaba pensando en lo mismo, ¿la viste? Yo sí. ¿Sí? Hay un montón de pelis de esas, ¿están buenas? Sí. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuál otra se acuerdan? ¿Alguna más? Hoy vimos con la señora Corina un día, bueno. Con la señora Corina vimos una película que se trata de dinosaurios. Ajá, bien. Que la tierra se secaba y tenían que ir a buscar a un lado agua. Y ahí dinosaurios en el proceso se morían por falta de agua. Uh-huh. Mira. Y era como igual... Es como, la profe dijo que una vez, bueno, que muchos dinosaurios se encontraron en muchas arenas. Se encontraron en arenas y por eso. Bien, ¿algo más que tengan? ¿De información? De lo que quieran contar sobre el tema de... Dale. También... En la película que vimos con la profesora Corina, los carnívoros se comían a los herbívoros. Sí, exactamente. Se comían a los herbívoros porque ellos solo comían carne. ¿Y los herbívoros? Y los herbívoros comían las plantas. Bien, sí. Todos los dinosaurios compartían una característica que los diferenciaba de sus antecesores. Los arcosaurios, la posición erguida, sus extremidades estaban situadas debajo del cuerpo. Esto posibilitaba que el peso del animal se sostuviera desde abajo y en consecuencia su locomoción resulta ser más eficaz que la del animal de patas abiertas, en la que el peso del cuerpo se soportaba desde los costados. Además, los dinosaurios eran digitigrados, caminaban sobre las puntas de los dedos. Sus antes antecesores reptantes eran plantígrados, se desplazaban pesadamente sobre las plantas de los pies. Muy bien, chicas. Toda la información entonces sobre los dinosaurios. Pero quiero preguntarles cómo vivieron esto de estar en la radio. ¿Cómo les resultó esta experiencia de estar en un estudio, de venir y contar lo que trabajaron en la escuela? Asombroso. ¿Te imaginabas que iba a ser así? No. ¿No? Me imaginaba, no sé, un sillón normal. Acá bien, se quita el micrófono. Un sillón. Me imaginaba que eran dos habitaciones, entrabas y ahí ya estaba la habitación, entrabas, te sentabas en el sillón y había una puerta y de esa puerta venías a la otra habitación y ahí había sillas y todo lo que se necesitaba para la radio. Ajá. ¿Y cómo es ahora? Parecido a lo que pensé. Parecido, ¿no? Sí. ¿Por acá? Yo pensé que iba a ser todo una como un piano eléctrico, pero solo con diferentes botones para tocar. Mira. Eso en relación, por ejemplo, a la consola. Sí, uh-huh. Sí. ¿Sí? Bien. Tiene un montón ahí de botones. Claro. Millones. Por acá, ¿cómo se imaginaban el estudio? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué les parece esto de estar en la radio? Que nos estén escuchando del otro lado. Yo pensé que era algo como un círculo y también estaban acá muchas personas también con... Y también pensé que había muchos niños también más y había más de estos. ¿Más de estos qué es? O sea, más de habitaciones, sí. Y con vidrios. Ajá, bien. Y me da igual este. Bien. Bueno, ¿están disfrutando entonces el espacio de hacer radio? ¿Algún consejo que le quieran dar a otro grupo que esté por venir? ¿Qué? ¿Cómo pueden hacer un programa de radio? ¿Qué les podemos aconsejar? Les podemos aconsejar que vengan felices y que se vayan felices. Sí, que lo disfruten mucho porque esta es su... única vez. Sí, su única vez posiblemente. Es muy divertido estar acá. Sí, porque también te hace... Te pones nerviosa hablando. Nervioso. ¿Hay nervios? Sí. ¿Todavía tienen un poquito? Más o menos. Se las escucha muy bien, ¿eh? Les quiero decir. Más o menos. Más o menos. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿algo más que quieran compartir o contar? ¿Algún saludo? Tenemos un ratitito más. Si no, nos vamos al tema musical que eligieron. ¿Se acuerdan que eligieron para cerrar? No. A ver, si no vamos a refrescar la memoria directamente escuchando música. Bueno, nos despedimos. Gracias por haber participado. Nos vamos con un temita musical y nos encontramos el próximo martes a las 14. ¡Ey! ¡Como siempre! ¿Qué personajes? Nahuel de Coach. En esa habitación.